بسم الله الرحمن الرحيم وتنتو المتي فني ومجي راديو منتدى السلفي جيت محاضرة نيا نخايا رفين دغي هجي غافيرا أنونسي نخنق باكوخارا سيرتو لديني في ونتنو ونغا كرينينا را أبو عيشة محمد بنغورا حفظه الله تعالى فليتفضل مشكورا ومأجورا. الحمد لله رب العالمين منتدى السلف الحمد لله الذي شرع لعباده التقرب إليه بذبح القربان وقرن النحر له بالصلاة في محكم القرآن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الفضل والامتنان وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى على كل إنسان صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن موضوعنا اليوم في هذه المحاضرة موجهة ببيان الحج وما يتعلق به من أمر الأضحية وما أنواع الذي ينبغي يعني أن يقوم به الإنسان في أمر الأضحية أمر الله سبحانه وتعالى تنتو أمر رواليسا هيري بي مانجي mange na gallama aga tantu kunyidi nyira nanan langi Allah subhanahu wa ta'ala ma unage tantunyi kamaligi na Allah nambe Allah na gambara ma koratira seriya ya aga kunyidi be yete kama korofira ara na gamfindi nanaki ma korosi konna gaba fira alu naga Allah subhanahu wa ta'ala nasi konnaga be anagba ko keya nagamma salira aga qur'ana binye kwi alu nakolongo keya nagamma Allah subhanahu wa ta'ala naga inna a'tainakal kawthar fa salli li rabbika wanhar ane wombara sidiya batse yumuna nondira fo Allah subhanahu wa ta'ala nagan findi fisamantia kanyira anun kinikini kanyi umambara sede ya masinyi bile muhammad fan allah ga kunyinara anaga khaira abara nagan sukandi ara fisa aga dali birna langibe allah ga ma toge fanyi anun kisilu nama anun nagai birintin anyira ibira fogora haliga mati malogo nagamma umato walaga de nawayamma min sema nawayamma hiyi nanga fema anun se nagan baku gara nagan findigi lagiyenye gafira umawalaga de bembenye ayara findi mananama unge gambi Allah subhanahu wa ta'ala tan today anu uge gambi nanaki ma togenun kisi makula de Allah ma galo ga khairama anay nadanga gambi fa ayyuhan nas ittaqullaha ta'ala wa taqarrabu ilayhi بذبح الأضاحي فإنها سنة أبيكم إبراهيم عليه السلام الذي أمرتم باتباع ملته وسنة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يضحي منذ حجرته إلى المدينة عن محمد وآل محمد فكانت الأضحية مشروعة بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبإجماع العلماء المسلمين أنا وطن الله غا كوني وطن الله غا دالي أنا وقاغ الله سبحانه وتعالى يارا ومن قوم قرأ الله سبحانه وتعالى را يكي كبين يكوي نغم فندقه يكي كيرا naganza findi legyenyi konna gaba fira anena legyenyi konna gaba fina gannaki nafindiri wogana myumme wunagallange wo babama nabillah ibrahima alayhi salam nafindiri naga sunnandinanna nata ibrahima namma allahu barawo yamori birafira naganga kira fogora aman findi woga namiyome muhammadu fanga sunnara anage namiyome muhammadu sallallahu alayhi wa sallam temu nagamma anaga tunu madina kilve na temi mahata masaraga temu nagamma anu lagiyanyi bamane ayete kambe anaga dimbayebe mara tundinana alo sehu sehu shaymin rahimahullahu rahmatan wasi'a anama singi keya nagamma magorinyi nagambara sama gafatu wandikwi eske migi nagambara nannaki gine misalira eske anoma lagiyanyi bade agamori ge gambi lagiyanyi bade nannaki aga dimbaya birimbe atamfannu nana dimbaya na yama pese fere na yira se Usaymin ga ya bike yama anage namuno ma dakhadi pese mumma namiyumme sallallahu alaihi wasallam gine sulumanani na yira nage munu na bangkirin me alegiyenyi kirin nan faga ayete kan gilira anaga dimbaya birna langi gilira nanne na ginen de kirin kirimu na sonon na galegiyenyi ba nannaka ayete kan tambe atu bara fere soto nanna hasali dimbaya kanyi bara lagiyenyi ba alimana tanno agine no aga di birim bara sona ko anaga ngani genu sigana gaima e birna langi ra kafu mane na barai kui alunaga masing be ki anaga ma anaga namimme son sana matemu na gamma tu bara tunu Madina alagiyanyi bane ayete kambe nanne am Muhammadin wa ali Muhammad nanne Muhammad be anu Muhammad ga dimbaye be ane lagiyanyi ba fi sinara seriye tibar raba naganna Allah ga kitabu ikwi anu namiyo mega sunna anu lonnile ga lantima ama semfe lagiyanyi ba fi sinara seriye baratin naganna seriye mambara migi ya mor naganna Allah subhanahu wa ta'ala ga nemeti anaga kinikini ti nande nanyi ga ga konyi dima yushariku ahlul buldan hujjajul bait fi ba'd sha'air al hajj fal hujjaj yataqarrabuna ila Allahi bi dhabhil hadaya wa ahlul buldan yataqarrabuna ilayhi bi dhabhid dhahaya unamatu Allahu subhanahu wa ta'ala tananna neme dere be kanyira nande nan yiki nano makulunde ke na gamma yihiji ki ke to findiri heri ki ke nanna afindi neme ki kera afindi ki ke barka gira afindi ki kera naganga bareibo dangi fira ki kendeira nege mulu galo na gatan Allahu subhanahu wa ta'ala abara mara kafuiti bogi yire birna langira muslimina bogi na gamfari nanne muslimia seriyendira alam mai gana gannaba inuna makka naiba imuna makka gaiba natambara findi seriyera wobirna langira alako barai na ganna yiki ke ko alako birna langira na sodode inina bogi bende funyi dede do na gai ane mirina gai siga hiji de alkaba bangi ne yatakamma korma Allahu subhanahu wa ta'ala raiki kira hadi e bafe nanna ane migina gaita musiya gamenni ne ma korma Allahu subhanahu wa ta'ala ra lagiyanyi bafe nanna nanne migina gan siya gamakka hijira bade natan hadi anambama migina gan tam musiya gana natan lagiyanyi nambama nana di wono na misali mato Alo ngonyi be la gine be. Umbe nan kolon dangi fira yiri bete ira. Una to mana mi bebe na ikeli mana be siga higi. Nangan yonu siga higi. Anu fa fwe ninge sa e konna gaba. Aga fa loge humbile nyi. Ina serege bafe higi lara lamfe. Ila mana wali nangan na bafe. Igana wali kolon sinde be mani garaba. Eske ala nabade kamo la nabade hasarabama rabama di aman nabama mindei ala kwega walina mafindi maperdi walira una mato mibebe na inarabama miafahamu tariyana raunana mfahamu ma Allahu subhanahu wa ta'ala hijira bafe Unna mato hijira ba ke ya dogo ne dogo sagan. Atamatu unana hijira ba ke ya ndinan naki. Al-qiran unana hijira ba ke ya ndinan naki. Al-ifrad unana hijira ba ke ya ndinan naki. Natamatu nanadi miginara nagan sigama Makka asa umra raba temunde sungarira. Hanmara sali kikera, hanmara donki makolo nyira, anige umra rabade, anarabagi lihiramu nagay anasa amambira, aga hangi bete ifogora, nane miginu lihiramu tungwa sena gambiri nalangira tomma ima, nananaki atantuge umra rabada mannaga lihiramu sa, nabir mannang langi naga dagabe, higi wakati mantuali nanye kire manna amansiga amansa higi raba, dongo higi raba keya ndi nanaki nagangili falama atamatun. Qiranu tan natan nabamadi migina gansiga hijira ba temi alihiram tungo atoge lihiram tungo de a umra raba age nama ahiji fannaba nannaki ado aborura inanama qiranu nanna hijira ba ke yandi nannaki al ifrad natan nabamadi nannaki isiga ihiji gbansannaba imu umra yuraba bimani ga hijira ba namigo dogo firingi Nagan tamattu uraba, anu nagan qiran uraba. Hasali hadiya ba ma hadiya ba fi ghirigna hijirananna. Nakulumadi Allahu subhanahu wa ta'ala, anagay wumbe suratul baqara kwi. Anagay faman tamatta' bil umrati ila al-hajji famastaysara min al-hadi. Faman lam yastati' fasiyamu salasati ayyamin fil hajji wa sab'atin idha raja'atum tilka asharatun kamila. ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام الله سبحانه وتعالى نغيوم به انا ميغنا غنو تمتع ربا ننكي عمره ننكي اسغا احجي ربا اجي ا عمره ربا اجي عمره ربا دي علي هرامسا هي وقتي نان يكرمنا امن لهرام من تونغ امن هيجي فمن نبا ننكي انا كني لمانه اغا هديا با Na hadiya na gannaki alamma gana ba makkane hasali si sende yege nara hanmara nyogome nara anakon naga ba makkame ni asubeta gunna atantubara nannaki aga higi tamattu uraba nanne umra nu higi abir naba nyekirina dongo nakanyina lamma aga guruse ba hadiya keyama me anaba ma makkane amubilimma agonyire afanaraba Mena kiti fangri gindira anage dhalika liman lam yakun ahaluhu hadhiri al-masjidi al-haram. Migina gammu findiri makankara masala lajine kana nera itanan lamma hasalibara umranu hijiraba igana gursiba meina bama makkanay. Bima niga bile wanyite munema. Hasalimu sa gursi sotayna gambama meni Allah subhanahu wa ta'ala anage ane fasiyamu salasati ayyamin fil hajji. Aga gisa gansum hiji lingira menni habara bilente munagamma anamma na wa sab'atun idha raja'tum anaga na temi aga fisolo feresun an bilente munagamma agonyi bogima allah subhanahu wa ta'ala nama wa tilka asharatun kamila wonu gisolo feretongo wona gisa gansa na fariqi funan naki hasalimu hadiya soto itan hiila naga umranu hiji malan ito barake lagine siga itanan lammega wanne fe firinde kire nangire gira hey guruse soto yega ke yama maranyo go me ke yama e ba makka e hijira ba gade na gande esbita gona hasalimuna fere soto e gi sagan sunna in bile go nyi bogi ma pese na jihadine e gi solo fere sunna nangire gira dongu yama malamfi hijira barage fade wonu nan tamato bidi anara pese na meme son sana ma hijine ese na meme son sana mato ke hiji Sahaba era la minde atos ya hiji be mana gafa ese sahaba ya bangi pentirne eske gafo gayela ne anu wona mato hiji fa muslimi atungunyi dinara niguyo musiga masallifa bom mona fi modedia dongu mara tunan naki alamma wonga wonyo kasana ngo mafanyi fanyira hamigina kan hiji gbansan nan tanaba nanan naki natan sesse mugire gara hadiya kiyama migina kan tamattu uraba nun nan qiratu uraba qiranu uraba nafe dogo khiri gina kainan na qisa kan sun fira makka nu bilahi sulu firesu hanmara al ahadiya ba menni una hiyilay tan hadiya nan ba fe gire gira me kondiso mahasali bara tamattu raba hamara qira raba iga hijira ane mingina ga tan musiga hiji Allah subhanahu wa ta'ala min seso una tanyira nanan findige legenyi ba feira Allah subhanahu wa ta'ala ga nemetinan naki awumbirna langira kaufira nannaki na muslimiya seriye kui abar nagan na seriya nagam findige legenyi bafira hena hijine ilam mega walikea nagama hasali hijila munera itallama ega walikea nagama anaga yafadahu ayuhal muslimun an anfusikum wa an ahalikum taabudan lillahi ta'ala wa taqarruba ilayhi anaga legenyi ba wuta muslimi wuyata kambe anu waga dembaye be batura bara Allahu subhanahu wa ta'ala be wattiba'an li sunnati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam anum bira fi ghiraga sunna fogora ane wole genyi ba nama nala genyi ba fi finara nagamu findi fi goro ghera halaw bara fere di fima ngani jefambara luna anaga wal wahidatum min al ghanam tugzi'u 'ani ar-rajul wa ahli baytihi al ahya'a wal amwat anaga ghurusi kirin si kiyama hanmara yaga kiyama hanmara ninge kiyama anaga nano mane mi kirin wasadi atanna gadim baya birna langira naga birna langina ga kontuma naga ibara fagaba anun naga na ngarinte yakwi ane na no mane birna langi wasade Allah subhanahu wa ta'ala na baray taw birna langi ma ngani je sabura ane wasub'u min al-ba'ir aw al-baqarati yajzi'u amma tajzi'u anhu al-wahidatu min al-ghanam fayajzi'u 'an ar-rajuli wa ahli baytihi al-ahya wal-amwat anage hasali yomenara nagambara nye suli soto hanmara ningenara nagambara nye firin soto anage nano mane migi kiren wasade ano aga bangu kui keira nagai na ngarinte ya kui anun nagai barafaga nano mai birna langi wasade ngani ge keyama ibirna langi na barai soto alu nagai namiyomme sallallahu alaihi wasallam anara ba keya nagamma aba yete kambe ano aga dimbei Alo hadis faga na makia na gamma na mime son salama. Anaga nannagi yage firim faga. Ina yage kiring. Nannagi agangani gena anara. Atannu aga dimbaye be. Nagai nasima yako anu nagai barafaga. Nabore anaga nangani getungu. Anaga mantunyi fan nagai yeti mufere sotoma. Legenyi bafira. Anaga mbara iba neifambe. Nanna ita muslimi falama nega katega legen soto. Ega baye tekana hemusa fere soto. Ina mayete kambo ye fankana ega na myeme son sona na kan na bagi be na bare soto mane ana wa min al khata an yudhhi al insan an amwatihi min indi nafsihi wa yatruku nafsahu wa ahlihi al ahya wa ashad qata'an min dhalik man yudhhi an al mayt awwal sanatin yamut wa yusammiha adhiyatu al hafra ويعتقد انها واجبه وانها لا يشرك فيها احد وهي في الحقيقه بدعه لا اصل لها في كتاب الله تعالى ولا في سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في عمل الصحابه رضي الله عنه فيما نعلم وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم امته من البدع وقال كل بدعه ضلاله anaga na tantanyi yama unagantoma miginde nyira na tantanyi ndena ya imigi tofe nara ala genyi bafira agafaga migi be agafaga migi muna ganluga yetekan na tanyati na ganfe ngafa ngani getongo anaga nyi bafe maikari manisa fure nambe nga fure hanmara mba fure hanmara nsoko fure afa yete kan taluna anaga dimbe nagay na ngarinti yakui afa ne taluna a bafi na gbansan nambe ane tantayina naki na gan so dama miginde yira ane tantayina gan fanyan gorogo anya go dangi fe na fanna imigi tofi na ra lagenyi bafira nannake a bafira aga faga migi be afana legenye khilisa nananaki yilige nananaki yilige ga legenye misalira alo wonna mato sose ke ya mahasali migibara faga enaga ufa gumbolonyira nanna tobara faga ufa gursendira na gam faga ma faga lowe dongo nanna kya faga yena ganna atamfal legenye bana yera nanna yepese tofare aga gaburi je tofarne dongo nanna ki fo legenye ga babe anaga tantanyi nanna ki na gam fanyan gorogo migina ga ba ma ga faga migi furibe a kotira sundo imamma anaman nabafi attikuna nanara hega migi faga nyena kan nalu na tan naga yiki ila manega lege nyi babe nan ne fe yete kan taluna afa kutiman sonon amigi yomu rakafuma na kuinana nakya ba ma kire nam tumbe anaga tantanyi nan naki na kan finde tantanya khira anaga na man finde fira foro gina na idine kui pese lasili yomu na nama lasili muna nama Qur'ana kuya muna nama na mime sallallahu alayhi sallam aga sunna kui. Ama muna sahabe ga walinde yama. Ama semfira sahabe ndi aga nannaki alegenyi ba na aga migindi ndibe. Afaganyera hanumara alegenyi ba aga migindi ndibe. Nagambara faga nannaki afali nagayna ngarinte ya kui. Ne sese murakafu mana kui nganigira. Anagay namuna sira nagantungogu mingifanyi dangi ga walima nagamfolo sahabe ima. Anu unna kulung hasari namuna Qur'ana nun sunna afindig fira fologinanna anu namiyamme sallallahu alayhi wa sallam abara ummeni umfangawo yedakam meni fira fologima anaya barama fira fologibimna langi luente ya nara inu wabatwira bafi kiyokuna gamma fuyi ghalan sebeli namma imangati sebeli nangambira sebeli na falebeke ya nagamma era bama nakine dammeni namasisa agumma inamasibara hasesa barayni la ferata ya manafa nyam falakiya famme asafira guma natam fi betana naki Allah subhanahu wa ta'ala gawna tanganama ungano tide sebeli gambira dongo mara tuinan naki alama ungawunga khilisa nagaima afanyi fanyira mara tu firinde unaki kena ranku yiki unga kolon yifindi kikena na nagam findi kike binyira yifindi kikena na muslimi lamma igay nyogosa kikena rangoma igan ndese ga wal fanyira ba guma una kolomadi iki ke finni iki ke na nagam finni iki ke fi samantira ana wakafa fi bayani fadl hadhihi al ayyam al ashara min dhil hijja hadha al hadith al sahih rawahu al bukhari qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ma min ayyamin العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشرة قيل ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء أنا يحديث برا وسكت يربا يغيفو يدونكين يغيفو غافس منتيا تقربارا yi hadisa gbansam tumbara migi wasa nagam findi hadisa kendegira bukhari bar hadisa nagam filla nagan na sahihul bukhari kui allah ga gera nagai anale ma min ayamin anale logande yo muna duniya ye logai kui al amalu salihu fihi ahabbu ila allah min hadhihi al ayami al ashara kunyidi walfanyira ba ma logay na gay kui logay na gan walfanyira ba fera fan allahuma dangi fera yighifu logayra anay na logande yumuna temuna gamma na miyamme sallallahu alaihi wasallam atobara yi logay masen atobara yi masen yi gam fe masen yi logay ga fe ma sahabe be inaga masen inaga ta allah ga gaira wala jihadu fi sabilillah ina hal jihadi la ba fira allah gadine na sabati fira wal fanyira ba fira yighifu yidon kin yighifu kui nafam bare fi sanafam be jihadi la ba fira allah dine na sabati fira allah ga gera na ga wala jihadu fi sabilillah ana hal jihadi la ba finara allah gadine na sabati fira ana ga yidanginara bare ke yama anaga fo jihadira ba made abare mudangi managanna anaga illa rajulan kharaja bi nafsihi wa malihi fumi ginagansa min jihadi rabade ayete kangundira aga na vuli vambirna langira mini falam yarji min dhalika bi shay afala mubilen sesendora nan ayete kangundi fagana jihadi kwa mubilen ana vuli na kamfangani nan afuli vambirna langi depansi na jihadi kwi ali sesse mubilen aga bangi anaga fona jihadi rabama de me hanaga aga na afuli ndenangani mata musiga hanumara gundisiga na afuli musiga anaga afefa ngira ba dangina jihadi rabama tanna dongo unna matu jiban sambara won wasa unga kolon yiki ketan yiri fu findiri loge nan na gam findiri loge birna langi fi samantira nyekwi sutu arafati malona gamma alamma neta muslimi ega wakiri kikera sunyira ba fera yiri fu birna langi sunfira hasani barna fere soto nan ne khisulumana ni birna langi sunfira pesa khifu loge nan lamma salima salloge dan sunyimuna sunyira haramu yakina rana loge dan in sunna loge mu bare ga soto ma iyunu binan sotoma me yigi solomana ni birin ilam mane gaisun hasalina fere musoto yira me ilam mane arafa loga na gallama zedi mana gam fa fe yiki ilam mane na loga tan iga fe yen sunyi men ni fan tan tan ibe be na mi yira pese min den den nana e me mane ra a ngai karima ni sa sa hi to fare dongo ngwasum abe ade nasum fe girigira hali musga higi hali ga megi musga higi nasum fe sunna nara nasum fe barai bele bele nanna kui alu nam yomme sallallahu alaihi wasallam ana masenge ke ana gamma ana gamma rigi bara mara daga timme ngawoyen nga masin ara valore sum fe loge nara mire na ganna sun ai ga nye firin yunubi khunguri khafar raba manebe nanna nye na gambara dangi alu wonna mato misali da nanaki 2019 anu wonna 2020 na yiki inu yi arafa loge sun Allah subhanahu taala yunubi khunguri na gaina na kui na loge kiren sabura aga fi samantiya ma Allah subhanahu taala diye mane gana yunubi khunguri bin nalangima don nga kiren ya ma simmane unga kata unga nafula salira uya yighifu kui unga kata unga qur'ana garam fira uya yighifu kui unga kata unga sunyira ba fira uya yighifu kui anu Allah subhanahu taala khilifin kum fira ke ya birna langira abar na ganna daga umbe nanaki wo mabangi kui ba makiti kui ba yami kui ba woni na lingira yona ga Allah subhanahu taala khilifin kun yalu wonde ala ko ngano bare solo de Allah subhanahu taala bara fatret na ganna umbe na gam findige nanaki yisun yidon kinyi khifu yidon kinyi khifura ala ko bare na ganna ki ngana solo de nga kirenyi hasala Allah subhanahu taala bara heri nde fima ila manega kata ifangano na heri sugude na heri mangono lude nyira ina masira bana gani mana heri ga bayira anage mara tunde na ya umman na gamman sama wunga umboro sago tuzuru la genyi manga fema ase wona kolonde ina na emuna be ndina na limane mara sugule na ma ano ma falade misali ra anaga mara malagenyi kobri tungo naso itanyira ega lagenyi sarambe manga ba hanumara alu na ga yalake yama afana fe tungo analallanti ya seima temu nda guruse luinyira anaga temu inale hanna sima yakwi muna sima yakwi me ega arabambe afana falebe seri efanna makiti gidi anu wayenyi falagita na gamfambe ana wa man kana indahu wasaya bi adahi faly'amal biha kama dhakara al-musi fala yadqul ma'a sahabiha ahadan fi sawabiha wala yakhruju minha ahadan wa in nasiya ashabaha falyanwiha an wasiyati fulan fayadqul fiha kullu man dhakara al-musi wa idha kana ray'un al-wasiyya لا يكفي للأضحية فتبرع الوصي بتكميلها للموصي فهو على خير انا غا سليم غنا غمبر يونغو ساربا ميغين دندما انا غمبر الى جين سوني ريتا غنيو غسا غوما اتيمينا لي غابا انما رابا كوبي سوني مثال يرا temun dafa safara anuma rafa biasi wonku yeran deraba anaga nyungu sara bari tanna gamma igati na walira ba fira aluna ga nyungu sara bari make ana gamma ha fala nebe misali da anaga mami gina gai barafa ganun na gai nangarin tiyakui gubirna langi kharaso nangani yekui ifallama igara ba nakine ha naganna so nangani yekui na manaramini ha munaganna so iman na manafanna so agani dinyera fwasali senara nana barandera minina seriye mulama agana ganna minina itanno manangani ge tungode era era so nanna ke agale ge nyi bafe kwi ha saliman aman nagan so winyira misalira khursenara nagan khurun amuno malage nyi lide alona lage nyi gafe fara ke ya nagamma hanmara kobirinara nagamuno ma khurse sorane nagamno malage nyi lide anare hasali aso witan naganyira heitan fannaga financing diraba fanyike yama arakamali fera hanmara na guruse masara fera guruse gumbera naganno malide anare nafang hasali na fere musotanyira inaga luna faina ba mali fere famunanyira awa wongato fareta luna yena gamfama alima nafang yunbi yomuna itan kanyima nannaki nafeso go itan naganyira don mara tunannaki alako hasali ibara na yunginde masoto ila mega walike ya na gamma donko ila ma ega waliki ne aluna la masinyi na gantegira bagbe pase wontara dangi fene sega mara wonna kan sebebe kitabu inara karmo ibara na kan sebe anabara dangi o mama senyi manna minde wayem fenara legenyi gafema misela ma gaba legenyira ise nambili mbama ina ganso togoba keita nwama na gamba fe ina nambama kaibira masebeli na mfogora legenyi bafe kwi pase wuna dongo misali ira toge nana doki nana nama niye nana hagambe nara nafan nana eske nena lama yagaba legenyi ra ade serie na gamfalagi ba ina nambama anaga wala tagizi ul udhiyati illa min bahimati al-an'am wa hiya al-ibl wal-baqar wal-ghanam da'nuha wa ma'zuha liqawli Allah ta'ala wa likulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru isma Allah 'ala ma razaqahum min bahimati al-an'am yaqra aya nabara wa sanama akolum fera migila ma amin seba legenyira anaga sesse munana naganno ba migi wasade legenyi tamma ilu migi yama nagaybara legenyi ba fwasali ise nagamba legenyira ali khurse nara wontan adamai nagamma khurma wonyete kanyira naman zafindi nyogomera hanumara afindi ningera hanumara afindi khursera alo naga sike ya mahanmara yage ke yama nananaki wonna mato nase none dogonani nanan no mabade legenyira sharti na gamfala ga fi hasali na barakamali nananaki nyogome ke yama temu na gamma hanyogome baranye suli soto ninge ke yama temu na gamma habaranye firin soto sike yama temu na gamma hasali abaranye kiren soto hasali yage nara temu na gamma nanna ki fere tere ya sabura hasala baraki keseni soto nanna ga berike yama nafanno migi wasade hasali fere tere ya na rasese musoto wonyira fu yere na gambara ki keseni soto ifanno wana badi anaga hasali ne gata mara amuno mabadi amma na fala yudhi bi ghayriha walau kana aula minha kal zabai ولا تجزئ الأضحية إلا بما بلغ السن المعتبر شرعا أنا سيس منوما مغي وسدي لغيني ما هل نسيزا فيندي سيناننا نغان سري غرغو هنمارا نغان غنبو ألو مثالي لهنا تنغو مالينانا سيلي فنانا دونغو دالي سيناننا كي نغي غنبو سيغي ننجي فنان بوري نما ننكي دالي سيناننا بوري نما ne gamu bama sey nam bama won tan yaati na gay ma khuruma won yeta kanna tay na gam findi nyogomera hanmara ningira hanmara yagera hanmara si nan neki na gam goro mana falla bira alo to gay nun do kanun namaniye na fam mu bama la yenyira na tan haysa na raba iwa masubi don fine ma mu findi mebe la yenyi tanna dongu na se do none do wanani na gam matenge khuru sey yama la yenyi bama ne nan yama anare neifan munoma miri wasade la genyima halali barasanande soto fwasali nafam barasi maya soto seriye simaya nagam falahi nanne nakasabira alamma gaba nagamma alune wunama tenge kya nagamma hasali yage nara nagam baraki keseni soto nanoma miri wasade hasali sinara nagam baranye filin soto hasali sinara na gambara nye firin soto hanumara nye kirin si habara nye kirin soto nano mi wasade hasali ningenara na gambara nye firin soto hasali nyogomenara na gambara nye suli soto natambiri hasali nanye ibara kamala guma amanna gali sese yomu na gafi nano mamigi wasade legenyima anefala yudahi bima duna dhalik liqawli nabiyu sallallahu alayhi wa sallam لا تذبح إلا مسنة وهي السنية إلا أن تعسر عليكم فتذبح جذعة من الضأن. ألو نغنى ميومي صلى الله عليه وسلم أنا ما سنغكي يا نغمى أنا غيونا ما سيسي كن نغبا لجيني كي يا ما فاسلي سريي نغم فلغي ألي نسي ما يا خسبي نبرا سطو أغافي كوي amam fali nanaki ngaybo ndo yomu na gafe anaga fwa hasalide mantorali naga famire na gamma anaga natanno ma yege bade yege na gambara ki kesenni soto natanno ma na bade nananaki amufala ga iga sa yege ki kesenni nam fende fere tere ya nam mege kani ma yege ki kesenni femfe ma igaba legenyira me hasali namara ilam me ga yega nan fin naganna nye kiri hana yare amam fali yega nara nagan fin de yega fanyira migi nagan tuma aya rafi anaga wala tajzi'ul al udhiyati illa bima kana saliman min al uyub allati tamna'u min al ijza'i fala yudhi bil a'war فلا يضحي بالعوراء البين عورها وهي التي تأتي عينها العوراء أو انقصفت ولا بالعرجاء البين ضلعها وهي التي لا تستطيع المشي مع السليمة أنا ولا بالمريضة البين مرضها وهي التي ظهرت آثار المرض عليها بحيث يعرف من رآها أنها مريضة من جرب أو حمى أو جروح أو غيرها ولا بالهزيلة التي لا مخ فيها لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ماذا يجتنب من الأضاحي فأشار بيده وقال أربع العرجاء البين ضلعها والعوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعجفاء التي لا تنقى أنا نغرسي ومبرا كلون خرسي نوني نغلما أبا لجنجرا ومبرا نكلون me na gurse none na gaina ki ne famba matemu mundi la genyira ana ina ba fe muno mi gi wasade la genyira fa sali gurse nara na gan kisigi ngai boy bir na langima na gan no ma mi gi ra tonde afala amuno mi gi wasade nan na ki la genyira halisa ba afindi tun inyira subende kon na gaba fira me amu findima setan na gan tam findima la genyira anaga fwasali akisige na ngaybo ibirna langima agali khuruse nara kuruse nagan yamu kanari kuruse nara nagan yafangi amu findi kuruse ra nagan ya dulaga gunyukui hanmara kuruse nara nagan ya yamine ga do kenema nanna ki fure sabura na gamu finda da ke yara ane hasari nana kuruse nagan gafe aya so winara gunyukui hanmara yamine ga inara nanna ki aksen de sabura na gambara masoto ane namunoma migi wasade legenyi bafima hanmara afindi khursira nannaki nagam findiri nannaki endi kapira temunda sanyinde barabolong hanmara sanyinde baragira anabubu mara amunoma yerede anyere makarala me alima na fate gundi tankisiri me alima na sanyita barabolong hanmara sanyi baragira hala nyerema amunyerema anyere keyagama hala lifure yomunama menas atumuna da keya ma alona wongulse kolong keya nagama nafa munoma migi wasade legeni bafima ana anun nagam fam furagi furera nagam makenagi furera nagam makenagama ini fato e koloma na yina hantanyiki afuragi nara hasali furenara nagamu makenagama natamarade nanna kafindi temunde furra nyerera hanmara afindi nannaki afatira wulonyira temunde nata findi sabira naganiema haga makosi anunna maniera hanmara magone keyama anage amulamma igana kursi modeli famba legenyira anun kursi fannagam fam findi kursi makosi gira temunde iyanna feri suwalumana aloy belaga yangaralang nannaka biri nyam preski khori dorunara donku imulamma igana famba nannaki legenyira nannaki khuruse nara nagamu finde khuruse ra nagam finde khuruse kamali gira habara makwasi modeli ndira hana ga nema migina ya tara munoma agatoti munoma ya rafide matoke yama imulamma igana famba nannaki legenyira ana barma na miyamme sallallahu alaihi wasallam e magorinne enaga migila ma ama kuyamin sira legenyi gafe kui migini wa malegenyi bafe min sina na ilam maima kuyama na gaira ina masumbu ega legenyi bafe ra na miyamme sallallahu sallama anaga kora nyogo ya araba abelega sulera anaga abelega sule nani rati nannaka anaga abelega sule kirengira anage sedogo nani nara ane na sedogo nani hurusi nara nagambar aksidan soto asanyi keyama asanyi bubu mara hanmara asanyi bolongi nara anage namulama iga ba legenye damma nema kuya nara legenye gafe kui hanmara naganya barakana temunda ya ba nafi hanmara adula kunyiko hanmara amini nanne kila manegema kuya nafang na legenye gafe kui hanmara nagam furave furera nagam makene gama anaga ilamma ne makuya na fanna legenye gafe kui hanmara nagam finde khurse ma khosse gira nagam finde khurse ma tura gira alamma ne gama kuya na fanna temu nagam ma helegenye ba ma temu nagam ma fi do wana nana kina memme sallallahu alaihi wasallam abara nagam ma se wumbe alamma wunga wuma kuya na ganna temu nagam ma hawolla genye ba ma temu nagam ma alako barai twara wontowa mabarai nan khomma alako manga barai nan yadi soto Allah subhanahu wa ta'ala ra pase qur'ana ku Allah subhanahu wa ta'ala barana masi anage una masi ba fasali sina gara afindiri se kende nana na gamman na fanguma alwa masin kana mana ga lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun ane wo maheri na gangoma wo mabarai na gangoma wo muno mana soto de Allah subhanahu wa ta'ala ra Uga selega bayi kui fasali wosiba nagan yatra fangota nyatima. Anage hasali nanara ufangwa mabarai na angwama unanan sotoma. Iga kulunga kirinyi iselega nagambafi iyete kambe nara. Ima bafi miginde ndeyobe inagambafi etifi iyete kananyara. Ima nga kulung biasi nagambirna langi na adama inyira. Keya firinara akote gani keya. Inoma kutira samba de siga isalina inoma siga de iguira mini kutira samba ima me aligiyama kutetang ara samba mane be manita nalima temu nagama alu naga Allah subhanahu wa ta'ala namasinka naga manaya wa ma tuqaddimu li anfusikum min khayrin tajiduhu inda Allah ane woni sese yo naganti woyara fatam fi herira ane wali mane woyara sese mubagara sese matori fonde sa gumade fonde sa gumobede Allah subhanahu wa ta'ala ga fi samantiyara dongo legyenyi naga masengi sena ga ila mega ba legyenyira wongane nan fi wongaba fena ga masengi wongo makuyara e ga fe famku ala mane wongo makuya ne fanna e ga fe kui pese wonna kan na ba fe imara ba maga ala ku ga fala itam fambara legyenyi ba e ba mane ala ku ga bare soto Allah subhanahu wa ta'ala ba una na legyenyi temu na gamma hasali abaraba temu na gamma akombar ragaba sinara ilamma igana gan subende tagum ima subende lu yete kamfambe ina gandumma unna tongo na misali ndenaya namiyomme sallallahu alaihi wasallam anna sima ya kuitemu na gamma nyendera kame goroge na famirima kame goroge to famirima namiyomme sallallahu alaihi wasallam anaga masin anaga man dhahha minkum fala yasbahanna ba'da salasatin fi baytihi shay ane migina ganu lagiyenyi ba anaga aga lagiyenyi sube na mahi saran kuyei ba araba aga bangi nanne khisa ganna makuyei ba ali sese ndena aga bangi fatam fi aga lagiyenyi subira nananaki aga tagun anagan domma nanagi khifiri nyondong nanaki nagalu atanyira bangi ala ko migina gai famfindi hanyilara kamena nagai mane fangono donse sotodi nanye naga dangi nye bete fan naga fa nye bete fan tofa inaga namiyomme sallallahu sallam magwari ina a ina pe tofari fama ngongwa lagia yisube tagum mane alu nage nye dangi gimoga tagum keya nagama namiyomme sallallahu sallam anaga yihadisa fama se anaga kulu wa ati'imu wa dakhiru fa inna dhalika al'am kana fin nasi jahadun fa aradtu an tu'inu fiha rawahu al-bukhari wa muslim namiyomme sallallahu alaihi wasallam anaga masin anaga tufar tankeyama woga lagiyenyi subende don womegi kindera wonde fannagata wonyira anaga nanye na gandangiri naki na falasena gamma woga lagiyenyi subeta gon khisa ganna masoto iga lagiyenyi subena bangi galina bara nyom pesalima na ibara abebe fi anaga nanye miginu na kame goroge nankwi nuwa mane nanye tanna alako wagano migi malide nanda kinga kirinyi hasalima senyi bara fahamu ibara fere soto ayete kanga la genyima ino mami beta fam malide na findi sabu ila alako fangano la genyi soto de na barai mambirna langi iman na fam man soto safira iga barai guma umma la genyima asali umbara faga alamane wunga taun meunami bebe toma nena na allegeni faga na subeta onfe yeta kama senyina yara asubeto ngoma belaga yena na yake asiga tauna elima ha migina gesa na preske zero kurene bira allegeni rasa manema ala kuiga aga masem fasa me to fara famba allegeni ba karamo he migiki ma ki masina kana na siga wasa mena ma ki nanna ki aga valatun ibaraki ega sube hasalimu migi fanki mara eno mara gata de iya dum fanna fam problem yomuna be mano aga findi kitira na gamfinde migima yinde mfira dongo na meme son salamana re anega nara bana namma ala kunanyera wono migima didi ane to farata wono ma dunde apre wonde fi migima wonde regata woyeta kanyira menaga mama sengide iga la genya dunde faraba makana gamma ane aga la genyi subi khorira gata annagan fagato fare anagori ndere gata nan fagata mun ana fangori ndere gata do na findi me baye ta kam masina pese logon de nali me fala manya ginyera nyina mfanfa ginyera nyina mfanfa ginyera nyina mfanfa don ga bara findi ta kam masina hal nagan ma kolon so ne bar naraba nan nay na fa kolon ma ne bar naraba don ga lam mane won se na kan na ba ma won ga raba Allah subhanahu wa ta'ala nambe pese ibatu na kan na ba ma hasada abara finni seeda Allah subhanahu wa ta'ala yamoro ngena ganna abara lan nabiyyu me sallallahu alaihi wasallam ga walima afindi mane seeda na ganto ngoma Allah subhanahu wa ta'ala nyira nanam finde al ikhlas wal mutaba'a alamma na wa mawali wonna rabama wonna mane munafifirin famma alako wonna ganna ba ma nama findi maraba tunanna nanna kafali bare yumuna wombe Allah subhanahu wa ta'ala wani wonna ganna ba fi wonna raba fi Allah subhanahu wa ta'ala nama fira ane mara tubete le genyi ghafira le genyi fallamma heisa bara fere soto abafima ila maghaba temu mundifan ali nun nabiy me sallallahu alaihi wasallam mu galambu e gale genyi bafe kwi anaga wala tadbahu duhayakum illa ba'da intihai salatil eid wa khutbatiha fa inna dhalika afdal wa akmal iqtida'a bin nabiy sallallahu alayhi wa sallam fa innahu kana yadhbahu udhiyatahu ba'da salati wal khutba ane wotanga ke muslimi ane woga legeni konna gaba ane wotanga ke ni woga legeni konna gaba temuna gamma hasali wobarage nannay donkin salira bade wobarage khutube fanna mede ane barfa barma rabafe na temi nanam fisa nanam manna sira na anka maligi afindi ya gara na mimme sallallahu alaihi wasallam ane barma na mimme sallallahu alaihi wasallam ana gala genyi konna gaba mane age gambi salira bade ana age gambi khutube garande kama qala jundub bun sufyan al bajalli radiyallahu anhu صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر ثم قطب ثم ذبح رواه البخاري قالنا جند بن سفيان انا ما سنكيا نغم الله غدياما الله غخيرا صحابه دين النكي انا يوم صلى الله عليه وسلم اسالني دونكين سالوغه اتوجي سالدي انا خطبه غران نغمبي انا غال غني كن نغبا نبر ما سين legyanyi famu ba mafon ge sunga ufon ge donkin salira bade salini yon kilife mennima ha nannaki wonto salima khifu logene ha khifu nun sarang ala ran sara suge sa dula matemu na gamma hefere soto go legyanyi gafi mana temine ino ma legyanyi bade na temu pesende nana no ma fende afa loema a fente mu ndasa to ma logona ga funa logena sara nannaki asali suge mu dulagi yi donkin kike rifunun saga loga soge mamudula inato inoma bade ifansare soda manalo na nagaba nanaki donkin sali dang gambi ama fura gira mega ba fera be manu ngasi ga sali kenema natam findima nanaki subende nanna alo na ga namiyum me sallallahu alaihi wasallam era kulun ke ya nagamma temu nagamma dinde to bara gale genyi kon nagaba be mani gasi ga sali kenema namiyum me sallallahu alaihi wasallam anaga masi anaga shadu ka shatu lahamin anaga gaye ga sube ta nyaga sube ndiran dara me la genyi tamara nanne kinga kirin ya lamane wunga wunyo kosa na wakati gomma ala ko nama wali fa manaba nanne ki afa finni perdi ya umma la genyi ba ma donkin sali logene me amamba mane donkin sali ge gambira bade hale ba nanne donkin sali loge me hera ba sali nannaki sali be birkina na sali gambira gamara afindi me nyi sube do nyi dinan tanna me sina gamfeng la gey tan kafe kwi imu fama na tan sododi dongo uma to nanne muhadara ke yama masengi na gan sodo onyira onoma aratide be ne pese onna radio ne dongo radio tanno lere nama dongo darsi bete fannana na gay fanfan wala badia bi iznillah umbara Allah subhanahu wa ta'ala makula agaw nasabati yina miyomme ya kirafari hasa ya wolli matemu na gamma amanga won finde megira na gaifa masude ariyanna ku na gam finde gi jannatul firdausra unga kirini na gaifa sarje gi radio gafi ma wa Allah subhanahu wa ta'ala makula ma Allah gasima ya bebe fima amanga sembe bebe fima na gam fam fama dangide yi radio ra amam finde dine ma malimara umbara Allah subhanahu wa ta'ala makula nara اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل يا رحمن يا رحيم السلام عليكم ورحمة الله ونوت المتيغي ومجي راديو منتدى السلفي السلفي السلفي نخيس واما جي اوديو ما صوتو في انومي يعرفين دي ومجي شان تيليجرام منتدى السلفي السلفي السلفي أمبر الله تبارك وتعالى مخندي أخا منفني في يوم ما فجزاكم الله خيرا.